¿Qué le pareció? Se fue el violín sin cuerdas con los doneños. Y dice, me llamaron de ahí, de la familia Chávez en Parlier. Dice, puras de esas, échenos porque andamos aquí a baile y baile. ¿Cómo de que no? Sigan bailando, usted no suelte. Vayan a tomar poquita agua, échense aire si es que andan acalorizados. Y luego, pues, continuamos con más música. Y con ellos, eso fue los doneños. Y le falta un clavo a mi cruz con las norteñitas. Y los tiranos del norte dijeron, mátame a besos. Ay, ay, ay. Y el dueto Río Bravo, amorcito norteño, acá está tu dueña. Ándele que te vine a cantar. Bueno, pues mire, ya son las 15 horas con 25 minutos. Ya se los dejamos en 25 porque ya quedan unos segundos. Y continuamos aquí en el programa de Arriba el Norte, Yahúa, con su servidora Maripaz Covarrubias acompañándoles. Y también, bueno, les vamos a dar esta información. Dice, Nopales y Néctar, exposición individual de José Soria. Nopales y Néctar nace de los recuerdos de jardín de los abuelos, donde el nopal representa la resistencia y la granada refleja la vulnerabilidad y la ternura. Bueno, pues esto va a ser una exhibición del 7 de febrero al 1 de marzo. Así que vaya, vaya para que vea esta exhibición. Recepción de apertura iba a ser el viernes 6, pero ya pasó. Así es de que de 5 a 8 de la tarde, de la noche, en el 1445 North Van Ness Avenue, aquí en Fresno. Así está, ahí está toda, pues eso, la información. Continuamos con más música. Saludamos a la familia Chávez que nos escuchan en Parlier. También a María y Miguel allí en Ridley. Alejandro Reina también por allí en Ridley. Y a toda la gente que nos está acompañando, a Carmen Villagómez ahí en Sanger, también a Mercedes acá en Clovis. Y pues a todos ustedes, gracias por continuar en la sintonía de Radio Bilingüe. Nos vamos ahora con esto. Estamos bien. Lunes a viernes, arriba el norte, de 2 a 4 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y así como Nuevo León, aquí también suena el acordeón. Todos los miércoles a las 11:30 de la noche, escuche una edición especial de Radio Bilingüe para KPFK, 90.7 FM, Los Ángeles. Línea abierta. Tenemos que votar en 2026, como que nuestra vida depende de eso. Esta es la edición semanaria. Podemos ir a la ciudad, al condado, a pedir fondos de emergencia. Bienvenidos a este despacho. Debe hacer un plan con su familia para cualquier tipo de incendio. Radio Bilingüe en KPFK, ampliando la voz de nuestra comunidad. Es crucial que la gente busque información. Una manera fácil de apoyar tus programas favoritos es donar un vehículo que ya no uses o que ya no funcione. Visita nuestra página radiobilingüe.org y haz clic en el recuadro Dona tu carro a Radio Bilingüe. Eso fue el gallito. ¿Cómo les, qué les pareció? Bueno, pues querían bailar, ahora síganle bailando, ándele. También escuchamos de San Antonio a Pénjamo. Y tengo miedo, dijeron los relámpagos del norte. Y la víbora de la mar con los doneños. Bueno, pues mire, ya son las 15 horas con 37 minutos y aquí continuamos. Ya casi se nos termina el corrido, ¿verdad? Pero no le hacen. Ustedes no se preocupen que si hoy no terminamos el corrido, mañana lo terminamos, si Dios nos lo permite. Ya que si Dios me lo permite, voy a estar aquí nuevamente el día de mañana cubriendo a mi compañero Sammy Rodríguez. Así que bueno, pues vámonos a seguir bailando. Saludamos a la señora Rosa María, quiere saludar a Elon Musk. ¿Cómo la ven? Mírela, no va tan mal, no va tan perdida. Dice que no lo conoce, pero algún día lo va a conocer. Ándele, pues, pues. Ahí está el saludo, Rosa María. Ella nos llama de Turlock. Así que bueno, pues ojalá un día se le haga de veras conocerlo, ¿verdad? A ver si se la lleva Marte. Oiga nomás. Casi nada quiere el enfermo. Pues vámonos con esto. Pero sé que no lo voy a hacer. por mi mente pasó el pensamiento que mi madre también fue mujer. Una flor me recuerda su nombre y esa flor jamás se acabará. En tu vida ya tienes a otro hombre, Dios te colme de felicidad. Radio Bilingüe, con acento se escucha mejor. En el condado de Kern, te acompañamos en KTQX 90.1 FM. Hazte amiga o amigo de Radio Bilingüe en Facebook y compártenos con tu familia y amigos. Cuéntale lo que más te gusta de nuestra programación. Fueron los Coyotes del Río Bravo y San Diego. También escuchamos Cuatro Cartas con el dueto Nuevo León y el Aeroplanito con ¿quién era ese señor? A ver, aquí lo había apuntado, como de que no, ¿verdad? Sí, ya sé quién es el que lo estaba tocando. Pues no, se las debo. Bueno, pues mire, ya hasta aquí nos llegó el corrido. Ya son las 15 horas con 46 minutos y nada más hasta aquí llegamos. Los vamos a dejar con el programa pregrabado de El Son del Caribe. Y luego pues nos vamos a descansar para venir mañana con mucho ánimo, ¿verdad? Sí, esperando que venga con más ánimo que ahora, porque parece que hoy no tenía mucho ánimo, porque se nota cuando me oyen con ánimo, luego me empieza la llamadera. Y pues ahora yo creo que no me oyeron con mucho ánimo, pero sí, sí lo tengo todo el tiempo. Lo tengo arriba ese ánimo, arriba ese ánimo. Así que bueno, pues no me resta más que darles las más sinceras gracias por haberme acompañado en este su programa de Arriba el Norte. Y si Dios me lo permite, estaré el día de mañana a las 6:05 de la mañana. Así que ahí no se le olvide, tiene una cita conmigo. Bueno, pues que Dios me los bendiga. Y recuerde, haga el bien sin ver a quién. Y hay que tener siempre una buena actitud para con los demás. Si queremos que nos traten bien, hay que tener una buena actitud. Porque si usted llega con una actitud fea, pues ¿cómo lo van a atender bien? No, hay que tener una buena actitud. Así que bueno, ya no se diga más. Un beso y un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Y si va manejando, hágalo con precaución porque acuérdese que está lloviendo. Pues vámonos con esto que dice así. Hacia no sé qué otro puerto lejano de amor. ¿Quién borrará de tus labios mis besos? ¿Quién mis caricias te hará? Quiero en secreto. Tú, si me olvidas, tendrás que llorar.

acabarán mis penas. Cuando regreses tú, Radio Bilingüe in California, KSJV Fresno, KMPO Modesto, KTQX Bakersfield, KHTC Chular Salinas, KUBO Calexico El Centro, KVUH Laytonville, KWMS Williams, Arizona, KREE Perterville Douglas, Colorado, KHUI Alamosa, in New Mexico, KDUO Columbus, KYOL Chama, KQTO Hurley, KVMG Raton, Oregon, KTLU Merrill, KRSO Huntington, Texas, KRCU Batesville Crystal City, KRBP Presidio, KXJT Rio Grande City, KHEM Zapata, KNOO Sierra Blanca. Affiliate stations in California, KERU Blythe, KBBF Calistoga Santa Rosa, KWXCLP Coachella, Idaho, KBSXHD3 Boise, Washington State, KSBR Mount Vernon, and in Wyoming, KOCA Laramie. Radio Universidad de Puerto Rico presenta Son del Caribe. Son del Caribe, con los músicos, las historias, la gente y los ritmos que son del Caribe. Escuchar cantando, lo que aquí está repicando, qué rico bombo. Oye, lo, oye, lo, oye, lo que te conviene, para que Saludos amigas y amigos, bienvenidos a Son del Caribe, el programa con los músicos, las historias y los ritmos que son del Caribe. Es una de las voces privilegiadas de la música popular afroantillana. Sus registros altos y brillantes le ganaron el título de El Canario Boricua. Una vida llena de música, con periodos gloriosos y episodios de tristeza, adicción y malos momentos. Una mente inquieta y curiosa que le permitió destacarse también como compositor desde su niñez. Hoy le invito a escuchar algunos temas interpretados por Lalo Rodríguez, uno de los salseros bien cotizados que aún sigue con nosotros dando de qué hablar. Llegó un ritmo sabroso, es lo que pedía y eso traje yo. Lalo Rodríguez al frente del sonido grande de la orquesta de Machito Grillo con Mi Ritmo Llegó en una grabación editada en el 1976. Su nombre de pila es Ubaldo Rodríguez Santos, nació en Río Piedras el 16 de mayo del 1956, pasó sus primeros años de vida entre el residencial Manuela Pérez y la urbanización Jardines de Country Club en Carolina. Cantaba desde antes de cumplir los 5 años. Fue estrella juvenil del desaparecido programa de talentos Tribuna del Arte de don Rafael Quiñones Vidal y también se presentaba en el espacio de Los Alegres Tres con Silvia de Gras, Damirón y Chapuzos en la televisión. Su gran oportunidad se le presentó cuando audicionó para ser parte de la orquesta de Eddie Palmieri. Con solo 16 años, Lalo, junto a su guitarra, le cantó a Palmieri el bolero Deseo Salvaje, tema que Lalo compuso cuando tenía solo 14 años de edad. Esa muestra de su talento fue suficiente para que poco tiempo después Palmieri lo invitara a ser parte de su orquesta. Salvaje de sentir en mis brazos la mujer que hace años se robó mi querer, la vida pensando. Yo siempre la paso con un dolor amargo que es la soledad. Deseo que aumente mis ansias y que hace sentirte en mis brazos, deseo salvarte. Un puesto vacante vengo yo a llenar. Es Vamos a la pausa y regresaremos a Son del Caribe con más de Lalo Rodríguez. Esto es Son del Caribe, una producción de Radio Universidad de Puerto Rico que se transmite en Estados Unidos a través de Radio Bilingüe, la red latina de la Radio Pública Nacional. Escúchanos también a través de la internet en radiobilingüe.org. Encuéntranos en facebook.com/radiobilingüe y danos un like, me gusta. Continuamos en Son del Caribe, hoy estamos escuchando algunas piezas del repertorio del cantante Lalo Rodríguez. Con su entrada a la orquesta de Eddie Palmieri, Lalo comenzó a grabar la voz del disco The Son of Latin Music, próximo a cumplir 18 años de edad. Ese disco ganó en el 1975 el primer premio Grammy que se otorgó en la categoría de Mejor Disco de Música Latina. Y de ese modo, Lalo se posicionó como un gran cantante con una gran orquesta como la de Palmieri. De hecho, sus siguientes grabaciones siempre se caracterizaron por estar respaldado por buenos músicos y formidables arreglos musicales. De ese disco premiado sobresalió el tema Un Día Bonito. Muchachos escolares, Uf, con un gran arreglo de Rey Santos, Recuerdo Escolar de Lalo Rodríguez. Lalo consiguió su punto más alto en popularidad con un tema de su disco Un Nuevo Despertar del año 1988. Era la década dorada de la salsa romántica y hasta cierto punto salsa erótica. Fue un éxito rotundo en ventas y presentaciones en España. Allí vendió miles de copias y hubo mucho dinero para el bolsillo de Lalo. Su éxito comercial más sonado, Devórame Otra Vez. Siendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome y he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer. Tu cuerpo.

De su disco Simplemente Lalo del 1982, Lo que fuiste para mí, composición de Lalo Rodríguez, a quien hoy le dedicamos esta edición de Son del Caribe, escuchando una muestra de su repertorio. Muchos consideran que su mejor disco fue un trabajo que no resultó ser un éxito comercial. Alejado del romanticismo y de la salsa puramente bailable, Lalo logró un trabajo de su inspiración más del lado filosófico de su percepción de vida y cultura. De ese disco titulado El niño, el hombre, el soñador, el loco, vamos a escuchar Semilla de Cultura. Y ya nos despedimos. Hoy hemos escuchado una muestra del repertorio de Lalo Rodríguez, una de las grandes voces que ha dado nuestra tierra. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Elmer González. La dirección técnica fue de Ángel Luis Cruz. Hasta nuestro próximo encuentro aquí en Son del Caribe.